Guaca los desviación típica. Ah, sí, está bien. Guaca. Guaba, guaca. Ahí no. Pedazo de banda. Hombre, un día los tenemos que traer, aunque ya no estén. Aunque no estén, sí. Aunque no estén. Mira, el cantante me dijo una vez, me dijo claramente, dice, joder, que siga sonando la sintonía. Ya ves. Ya, un montón de años. Es que... Es guay. Telita, desde el año 2002 que me... Bueno, 2004 que la pusimos... Porque al principio cuando empezó el programa, mira, 21 pues años, ¿no? Ya. 21 años, fíjate. 21 casi años nada. Ya, casi nada, Estela. Casi nada. Parece ayer cuando empezó, ya te digo, la sintonía está por el la sí, próximo. Sí. Bueno, es que hay que... Mola. Es que los típicos locutores de radio siempre ponían las típicas sintonías que ya la han escuchado 20.000 veces la gente y tal. Está más que, escuchado pues, que claro, nada. Exactamente, pues si tú pones una cosa que tal, al claro, final claro. Esa canción terminas por escucharla 20.000 veces y al final... Te encanta, claro, claro. De tanto escucharla, pues al final claro. Dices, hostia, cómo mola esta canción. Pues sí. Porque la te deleitas más, la escuchas más claro, tranquilamente. Claro. Bueno, el teléfono es el habitual, ¿no? El habitual, Estela? De siempre. Hombre, ese tú que te sabes también. Ah, que no te lo sabes tú, Estela. No, bueno, yo te lo digo. ¿Te lo puedes creer que no? Ah, no te lo... Uy, por favor. Ay, es increíble, bueno. Mira que me sé la mansión 69@mail.com. Ah, eso sí te lo has memorizado. Eso me lo sé de memoria, pero es que el teléfono, yo que sé, no me lo sé. ¿Será que como tenemos móviles ahora ya podemos...? Ah, es verdad, que lo puedes mirar y todo la... Como pones fulanito, pues te llamo. ¿Ves el número ya? Hostia, ya... ¿Pero ya qué teléfono será ese, por favor? Sí, ya no tiene vergüenza ni el número, ¿no? Ya, claro, ya... Yo llamo a la gente y yo no me, ya no me paren el número. Digo, fulanito, pues ala, ya está. Ya está. Que no es como antes, que tenías que aprenderte el teléfono. Exactamente. Para llamar por la cabina. Exactamente. Esas cosas. Bueno, Estela, 917-97-4838. Exacto, ese es el mismo. Ese es el mismo que tenemos todas las semanas. Ese. Bueno, ya sabéis que estamos... bueno, en la 107.3 de la FM no tenemos mucha cobertura, no. Pero bueno, llegamos a poquito a zonas, pero bueno, de Madrid. Pero bueno, luego a través de internet, pues si no llegamos a nivel... Bueno, a internet pues, podemos llegar hasta, yo qué sé, a Nueva parte, Zelanda, por lo mismo. A Indonesia, donde sale el recopilatorio de Data Prey, precisamente. Ah, eso. A Indonesia llegamos también, llegamos a todos los sitios. Bueno, pues www.omcradio.org. Estamos ahí. Ahí estamos. Y bueno, y luego pues nos subimos el programa enlatado en varios sitios, ¿no, Estela? Sí, en iVoox, en archive.org. Y luego en las páginas de Facebook de Onda Merlin La Mansión y Radio Onda Merlin La Mansión. Sí, bueno, el perfil página, y la página. El perfil y la página. Sí. Y luego en las páginas de Facebook de Heavy Metal Latino Radio, y Heavy Snodez. Ah, y luego estamos en Instagram en La Mansión Radio. Exactamente. Que ahí subimos nuestros vídeos de los conciertitos que sí, vamos. Para que vean la gente poquito. La gente que viene con tanto glamour aquí a la radio. Ah, claro. ¿Sabe sí, todo claro eso? Sí, cosas, claro. Hombre, un gran. Sí. Y tenemos a personas también grandes. Uy. de la música. Y tanto, y tanto. Bueno, pues vamos, antes de poner el disco en solitario de Carlos Llamosas, antes de poner eso, pues vamos poner a Bridge to Nowhere, que el próximo... Ah, sí. El sábado. Sábado, exactamente, tocan en directo en la Gufa desde Madrid. Calle Paseo Fofó, bla, bla, bla, bla. Bueno, ahora os digo yo ahora más lo dices cositas. Tú exactamente, el horario, las horas, sí, todo la hora eso. Y todas esas cosas. Y vamos a poner pues una canción de este del trabajo este que vinieron a presentar, Divina Tragedia, Divini Tragedy. Sí. Divine Tragedy. Tragedy. Tragedy, sí. Eso es. Vamos a poner pues esta canción, vamos al infierno, vamos a un poquito al infierno. Vamos con ello, que suene. Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado al reproductor, Estela? Uy, ahora. Se resistía un poquito, se acaba y... se resistía un poquito a sonar, sí, la canción, pero... de el pobre, Chocuel, de vez en... final tiene que sonar, hombre. De vez en cuando aquí, está así, pero bueno. Aquí suena todo lo que realmente interesa poner y darle eso, cancha. Eso. ¿Que queréis escuchar reggaetón? Tenéis otras emisoras. Yo ya te digo que yo no tengo nada contra de ello, Estela, pero Cada eso es malo para la salud. Bueno, no y el cerebro. Ya, bueno, ya lo sé, Estela, pero que ya. Pero ya tienen otras emisoras para escucharlo. El otro día veía un meme que decía, en un concierto metalero la gente mueve la cabeza y en uno de reggaetón mueven el culo. Cada uno usa lo que cree. lo que cree conveniente. Cada uno usa lo que... ¿Tú qué opinas, Flavio? Digo, Flavio, Carlos. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Exactamente. Cada uno utiliza lo que tiene. Eso. Decía algo así. Exactamente. Usa sus utiliza armas. Lo que... Nosotros el culo lo usamos poco. Un poquito. La cabeza lo usamos bastante. Bastante más, ¿sabes? Claro, otro suena más. Claro. Otro no suena más, digo así. Bueno, Carlos, que te había hecho Flavio porque es que estábamos hablando antes de... Estábamos de Flavio y no se nos ha quedado hablando ahí. Hablando de Flavio, que me hice una foto con él con la camiseta del Corse, madre mía, qué histórico. Cuando tocaste ahí en el Corse, ya ves, casi nada. Ya ha llovido. ¿No? Abril del 95, sí, ¿no? Sí, tenía, yo tenía pelo. Tenías pelo, ya. Y mira, Flavio fue de público y luego, mira, luego sí, se metió con la banda y tal. Madre mira. Mía. Sí. Joder, es increíble. Qué grande, Flavio. Fue uno de los asistentes a ese concierto. Cierto. Yo también estuve allí en aquel concierto. Que además tocasteis una que no salió luego en el disco, que era de una versión que hicisteis de Nirvana, pero sí. La estamos grabando, pero no la vamos a sacar en el disco. Digo, ¿para qué? ¿Qué tontería? Hay que sacar las canciones propias. Hay que sacar las propias. Que claro, la suyo, claro que sí. Yo, pues bueno, queda grabado ahí para la posteridad. Para luego, no, pues, son recuerdos. Que te llevas ahí. Bueno, vamos a poner ahora Saque Mate y luego ya empezamos ya con el disco ese que nos tienes preparado a hablar de él. Tienes preparado ahí de decir una parafernalia, ¿no? El disco se puede pillar, ¿eh? Sí. En B-House. Bueno, Estela. En Fnac se puede pillar. Sí, sí. En Madrid Rock, sí. En Madrid Rock. Búscalo en Madrid Rock. En Disco Play, sí. Búscalo por ahí. Tú búscalo por ahí que a lo mejor lo encuentras. Bueno, Estela, vamos con Saque Mate, que tocan también este viernes, ¿no? Era en Madrid, ¿no? Sí, me parece, sí. Sí, bueno, luego en la sección de concierto. Ahora lo decimos. Vamos a poner pues una canción de este trabajo de Saque Mate, que Mirona aquí ha presentado también. Trabajo. Ahí debajo del disco. Ah, vale, muy bien. Gracias por la información. Gracias por la información. Vamos a poner pues el corte número 3, la historia está escrita, del grupo Saque Mate, que el próximo viernes en directo también en Madrid. Ah, también puede ir a San Records si quieren, ¿eh? Ah, también allí. Lo mismo allí si lo tienen, ¿eh? Allí a lo mejor la metralleta. Metralleta a lo mejor, sí. Que yo he visto bueno, por un euro, ¿eh? O sea... A lo mejor... Bueno, vamos con Saque Mate. Vamos con ella. We'll be right back. ¿Tengo que poner las gafas o no? Sí, te tienes que poner los lupos, espera. Porque ya viene nuestra sección habitual. Hay que ponerse la gafa ya, porque es que no. Sí. No veo la tres un burro. Bajas un poco, porfi. Sí. Gracias. Ya, ya está, ya está. Ya entre ciega y sorda ya. Ya no, ¿eh? Ya con, con una cosa solo, porfa. Sí. Ya todo no, ¿eh? Entonces ya. Deja algo para pa otras personas. Eso, deja otro para. No lo cojas todo, tela. No, por favor, ¿eh? Que es que madre mía. Bueno, mira, pues van a. Eso. El viernes 4 de abril estarán Saque Mate y Tago en De Guzfa de Rock Bar. En calle Padre Sufufo, 24, Metro Portazgo, anticipadas 10, taquilla 12. Actuaciones de las bandas a las 10. Luego estarán Nadie y The Wild Boris en la sala Independence Club, en la calle Atocha 127, Metro Atocha. Anticipadas 12, taquilla 15. Invitado va a estar Razkin, pero luego hay más gente, ¿eh? He visto más invitados por ahí. Pues sí, que, sí, sí. Vale, apertura de puertas a las 7 y cuarto. Luego, si no, busco más y os lo digo porque han confirmado más invitados. Qué guapo. Sí, sí. Va a ser una buena noche, sí, sí. Mm-hmm. Va a estar guay. Luego es Escapunk Party, que estarán Escapa Rapid, Mala Madre y Declarados Culpables en San Nicasio, Distrito Rock. Calle Sector 7, 111 de Leganés, que no sé qué metro era. San Nicasio es. Pero ya está, sabes, un poquito que lejos. Está un peli lejos. Ahí perdido, pero bueno. Está perdido ahí en el monte la sala esa. Sí, sí, pero bueno. Tienes que ir con linterna, ¿eh? Sí, tienes que ir con linterna, sí, sí. Si vas para la noche con linterna, por favor. Te lo garantizo, sí, porque sí, la sí. Gente que. Porque hay un trozo así que está. Si alguna farolilla o algo. Hay un trozo hasta el colegio que sí está alumbrado, pero luego hay una parte que no está alumbrado. No. Y vayas en coche, vayas en metro, vayas andando. Sí. Va a tener que ir con la linterna porque no va sí, a venir sí. Bueno, que se abre a las 8 y un donativo de 15 euros. Luego estarán Doble Esfera y Paul Monteagudo en la sala Movidic, Avenida Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 15, taquilla 20 a las 9. Y luego Silencio Roto estarán en el Grey Somali Iris Paf en la calle Zurbarán número 6 de Colmenar Viejo a partir de las 11 y media. Luego el sábado 5, Ratzinger y Porco Bravo, que van a estar en la sala Changó, calle Covarrubias 42, Metro Alonso Martínez o Bilbao. Se abre a las 9 de la noche, anticipadas 15, taquilla 18. Y luego In Vain, Rave in Fire y Southgate están en la sala Vicio, en la calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Entrada con consumición 15 euros. Los socios de Metallicas y Alborgón, que son los que organizan, 10 euros. Se abre a las 9 y cuarto y empiezan a las 9 y media. Y luego Bridge to Nowhere, que estará en el The Good Father Rock Club, en la calle Padre Sufufo 24, Metro Portazgo. O sea, a las 9 y media, comienza el show a las 10. Anticipadas 10 euros, en taquilla 15. Menores gratis. Entonces, ¿por un chat? Tú es gratis. ¡Sí! Tú vas gratis. Y los de Marras, que presentan su nuevo CD, resumiendo, en la sala BAT. Calle Barcelona número 11, Metro Tribunal. Se abre a las 8 de la tarde y concierto a las 9. Mm. Y las entradas anticipadas son de 18 euros. Y luego el domingo, día 6, es la presentación del documental 500 pesetas con pelotazo. En la Boca Agua, la calle Polvoranga 66, local 4, posterior. Metro Puerta del Sur, a las 7 de la tarde. Lo que pasa es que ya está el aforo completo. Pero yo lo digo. Entonces, para que sepáis que hay esa cosa. No, pero luego está la Feria del Libro también. Que... Sí, la Feria del Libro ¿de dónde? De Alcalá de Henares también. No, de Alcalá de Henares no. De Colmenar Viejo. De Colmenar Viejo. Que van a estar ellos también, ¿eh? Pues van a estar, sí. Leo y Paco. Leo y Paco. Leo sí. Cebrián y Paco. Y Paco Majón, sí. Y Paco Majón. Y van a estar Oscar de Lujuria también. Sí, también. Presentando también su libro. Y creo que Minuesa también. Y mucho más por ahí. Mucha más gente. Eloisa de Castro va a estar también. Sí. Gente, o sea, que escribe libros también. Soy el libro allí. Claro, y mola. Y está muy bien, sí. ¿Han hecho algún libro de Nata Play? No, todavía no. No. Ah, pues. Pero, Jorge, que nos estás escuchando, puedes empezar a contar tus memorias ya. Eso, eso. Empieza. Pues érase una vez en el año 1987. Empezó una banda en Madrid. Bueno, sí. Vamos a poner tu trabajo de Carlos Llamosas, como no, un músico que llevas la tira de años también metidos en la música, ¿eh? Es que bueno, sí, aparte sí, de Natal Pry, Un Nuevo Más, Presos del Olvido, otra vez de Natal Pry, madre mía. Ah, también va a estar Esquitino, David Esquitino. Ah, bueno, sí, con su libro con Badana. Con sí, su libro de Badana, sí. Eso. Con su libro de Badana, escribe con Badana también, es verdad. Y además con CD y todo, que viene el libro y con CD, con uh-huh, el CD recopilatorio de Badana, que llevan un montón de años. Que el 11 de abril al final no actúan con Motores, ¿no? O sí. No, no, no, por no lo actúan, que me ha dicho Carlos, no. No actúan, ¿no? Hasta diciembre vale, nada. Bueno, madre mía, vale. Se aplazan los conciertos, hay conciertos. Ya. Rollos patateros, vale, ya sabéis. Bueno, ventas de entradas, que si no vende la suficiente, ya sabes lo típico. ¿Cómo está el rollo de este país? ¿Qué te voy a contar que no sepas, no, Carlos? La verdad, madre, es que es una pena. Una, es pena, una pena, muy triste. Hace el Cienpozuelos, perdón. Ya solo eso. El Cienpozuelos, lo de la Feria del Libro. Ah, vale. Para ah, que veáis a Leo y a Paco. Cienpozuelos. Cienpozuelos, Cienpozuelos, bien. Vale, perfecto. Muy bien. Gracias por la aclaración. Ya, eso. Muy bien. Pues vamos con tu música. Vamos a poner la primera canción de tu trabajo, Cold. Cold, ¿no? Sí, frío, sí. Frío. Frío. Frío, frío, frío. Como una canción esa, qué buena. Como una canción de frío. Frío. Bueno, pues vamos con ese trabajo de Carlos Llamosas. Que suene. Vamos. Pues mira, los motores y la persona también. Against my chest. Bueno, ¿qué tal? ¿Contento con el trabajo? Sí, la verdad es que sí, sí, porque he tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo. Todas estas canciones las compuse durante la pandemia, que fuera de micro lo estuvimos hablando antes y tal. Sí. Y la verdad es que son cerca de 18 que tengo preparadas. Los he decidido hacer en EPs para la poca gente que quiera escucharme, que se lo tome con calma y pueda disfrutarlas, claro, de 5 en 5. Claro, claro. Disfrute primero hasta 5, claro, exactamente. Y la machaque bien machacada, y luego ya escucharás, claro, las otras. Entonces, sí, la verdad es que me gustó separarlas y soltarlas un poquito a poco, para también darle un poco de... ¿Cómo decirte? Darle un poco de vida al asunto, ¿sabes? Que a ver, son experiencias, son momentos, claro, son vivencias mías. Por eso decidí grabarlo, mezclarlo y masterizarlo yo. Cuento con la inestimable ayuda de Manu Mosquera, de allí de Coruña, que es un batería cojonudo. Y él es el que me grabó todas las baterías. Y todo lo demás, pues con mucho tiempo, con mucha paciencia y con mucho cariño, lo he ido grabando, mezclando en mis estudios caseros. Que si veis los vídeos siempre son habitación rosa, muy curiosa, muy heavy. Una habitación sí, sí, rosa. Muy gótico, heavy. Y la verdad es que esa habitación me ha dado juego para muchísima música, muchísimas composiciones en los últimos años, la verdad. Pero ahí está. Además, un músico siempre está ahí con ganas de hacer más canciones cada día. Sí, la verdad es que sí, sí. Porque también con Manu y Rubén Sáez, que antes uh-huh. hablábamos también, fundamos sí. Arasolis uh-huh. y también hemos compuesto un álbum que también vamos poquito a poco en forma uh-huh. de singles. Sabéis que el formato ahora de digital está funcionando muy bien, entonces el tema singles y tal, poquito a poco ir soltándolo, que la gente lo disfrute y tal. Las bandas que no tenemos mucho público y todo eso, a la hora de ventas, etcétera, etcétera, yo considero personalmente, saco unas tiradas pequeñas de call, lo sacaré, pero en plan amigos, en plan, no tengo ningún objetivo de hacerme rico con ello, he desistido hace muchos años de ello, pero no he desistido de disfrutarlo, de vivirlo y de sentirlo, y de que la gente que claro. quiera dedicarme un ratito de su vida, que lo disfrute conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces unas pequeñas tiradas y tal, y sobre todo pues de manera digital, está en Amazon, en Spotify, en iTunes, en todos los sitios, la gente que quiera escucharlo sin coste lo puede escuchar uh-huh. y el que quiera dedicar 99 céntimos lo puede descargar. Lo puede hacer también, pero siempre de manera libre y sobre todo escúchalo, disfrútalo y si te convence, pues ahí claro, lo tienes. Pues ahí lo tienes. Exactamente. Claro que sí. Hoy en día ya el físico, muchos grupos ya ni lo dan. Yo claro. normalmente lo hago, ya te digo, en plan amigos, tal, claro, que quieren claro, tener claro, ese claro. recuerdo y... Los nostálgicos. Claro, claro, sí. Claro. Somos unos cuantos nostálgicos, sí, ¿eh? Sí, sí. Mira, la orden del caso sacó en pendrive. Sí, sí, sí. No se nos va a curar ya, ¿eh? No, para nada, no. Tenemos esa enfermedad mira, o... Mira cómo ¿verdad? Será que los sí. la orden del caso lo sacó en pendrive. Sí, en pendrive, sí. Hasta sí, sí, la orden en del pendrive. Y todo, tal, con pendrive y todo, y con un cómic y todo. Con un cómic y todo, que lo veías y tal, dentro del pendrive y tal. Pues y, es increíble. Sí, estaba muy chulo. Estaba muy chulo, y eso, estaba muy currado, es que no sé... Hoy en día ya te digo, el físico, la gran mayoría es que no es que no los compra, es que ya ni, mucha gente ni los tiene ya en casa. Sí. Y es que ya se deshace hasta de los aparatos y todo. Digo, joder, sí. ¿Por qué te deshaces del aparato que lo escuchaba? Que, no sé, con lo que mola. Sí, de acuerdo que con un clip, vale, con el móvil lo puedes escuchar, claro. Pero. Sí, sí, sí. Pero de otra manera también, no sé. Yo hombre, creo porque que a lo mejor no le funciona. Se estirarán de los pelos como pasó con los vinilos claro. en su día, ¿no crees? Yo creo que sí. Que... Yo creo que esto va a un ser. Un día volverá. Yo volverá, creo que volverá. Esto y... ya sabes cómo es todo. Sí, sí. Ha vuelto, anda que no ha vuelto cosas. El no, tema del vinilo, el vinilo, de verdad, y además se agradece mucho porque lo hablábamos antes. El tema de tener tu disco, sí. ver las portadas mira. A un tamaño que puedes disfrutarlas, la verdad es que sí. es un hace lujo. Hace poco decían que no sé qué marca de. Que iban a dejar de hacer reproductores de Blu-ray. O sea, que el Blu-ray también se iba a la porra. Claro, o sea, con todas estas cosas del streaming y tal, o sea, de las plataformas, sí, vaya. Sí, sí, sí. Pues ya que eso se estaba... Obsoleto. Obsoleto sí. totalmente, que ya... Fíjate tú dónde quedarán el VHS y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ya... Que también muchos grupos hacían sí, de esto, o DVDs y estas cosas. Pues sí, ya ni eso. los nostálgicos. Claro. Que tenemos reproductor de VHS y podemos ver esas cintas famosas. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí. La que todos teníamos de Lad Rocky, ¿os acordáis? Ese tipo de bandas. Sí. Yo tengo una de VHS grabada en el Talismán de Ana Cruz, una banda que era de Alcorcón, en el municipio de Alcorcón, en Madrid, que anda que no ha dado bandas ese municipio. Además, los Nota Press tocaron allí en el Sartre. Sí, claro que sí. Bueno, en el Corse, en el Thunder. Sí, sí. Bueno, habéis pateado un montón de sitios. Sí. El Talismán, tú tocaste con el Nuomas. Sí, sí, sí, sí. Sí, señor, madre mía, joder, madre mía, es que. No sé, la zona sur siempre ha funcionado bien, ¿no? La verdad es que sí. De Vallecas para abajo, como siempre he dicho, sí, siempre, todo ha funcionado muy bien. Mira, fuimos a ver a Cifra, que tocaron en la fiesta de Chamartín. Fue de Chamartín. Uh-huh. Tocaron en Carabanchel. En Carabanchel sí había gente. Carabanchel, pero, sí. Pero claro, en Chamartín, en la zona norte de Madrid, pues no te creas que no. No arrastra. No, no había mucha gente, ¿no? Y me acuerdo que había unos niños allí. La anécdota, ¿no? Había unos niños allí bailando el reggaetón, porque pues entre grupo y grupo ponían reggaetón. Estaba y los niños allí sabiéndose todas las canciones. En cuanto salió Cifra y empezaron a tocar, todos se fueron. Corriendo. Una desbandada. Una desbandada, no me lo veas. ¿Qué es esto, no? Digo, joder. Y los chiquillos allí cantando todo su reggaetón, no sé qué. Sí, las sabían de plapa. Salieron los otros, salieron pitando. Uy, esto no, vámonos. Dios, madre pero mía. Pero una oportunidad, hostia, escúchalo. A lo mejor, yo que sé, pero a lo mejor yo que tú sé, los chiquillos no que, han escuchado nunca eso, entonces no lo tampoco no, claro, lo van a escuchar ahora. No. Porque ellos, una marcianada, ¿no? El reggaetón, pues lo estaban escuchando tan a gusto, tan felices y tan todo. Allí cantando todos y bailando, pero claro, en cuanto les pones una cosa mucho mejor. Lo siento mucho, pero es mucho mejor para la mente y para todo, pero bueno, yo que sé. No, pensar no está de moda. No, de pensar no. Los cocos no. No. ¿Ves? El meme ese, pues cada uno usa lo que... Exactamente. Ahí está. Bueno, 5 canciones, qué guay. ¿Cuál es la que más te disgusta de...? La verdad es que no ninguna. Tampoco sabría quedarme con una. Porque... todas tienen un encanto, tienen un cachito de mí y la verdad es que no sabría. Mira, una pregunta que estamos haciendo siempre, que ya es la típica pregunta que estamos ya haciendo. Ay, señor. La canción truño, una canción que digas, qué puta mierda de canción he hecho. He tenido cantidad, pero nunca la sabes. Nunca lo vamos a saber. Mi mujer está aquí conmigo y ella es testigo. Presente. De que muchas veces le he puesto cosas que simplemente como me ha mirado he dicho, lo borro. No, esto ya lo descarto, esto ya afuera. Ha dicho, no, esto no. A la basura. Oye, habrá músicos privilegiados que nunca hagan truños, pero yo sí. Pero lo que pasa es que digo, no. Hombre, pero a veces... Si hay poca gente que me escucha, no puedo torturarla de esta manera porque dejaré de hacerlo. No, claro. El día que tocaste el vídeo con Nathan Press, que estaba pesado, sí, madre mía, sí. La balada, no veas como un bolo de la feña, ¿eh? Mira que Nathan Press pues siempre ha tenido canciones de... Sí, pero es verdad que el Let Me Cry era una mezcolanza que para la época yo creo que no supieron aceptarlo, pero era realmente interesante de poner el 74 con Dead Love and Hate, no sé, canciones totalmente distintas dentro del mismo disco. Eso es una cosa que yo aprendí en su momento y lo hago siempre. O sea, si lo ves, este disco es una mezcolanza de cosas. Yo te puedo poner una balada y al lado poner una canción súper dura. Y me encantó esa faceta que Jorge, sobre todo en esa época, inculcaba en la banda. Y la verdad es que siempre lo absorbí y creo que es una manera muy, muy interesante de expresar las cosas. No ceñirte a algo, sino expresar las cosas como vienen, como sientes, ¿no? Y no siempre es con una canción súper dura. A veces hay emociones y sentimientos que ejemplo, The Voice of the Soul es una canción muy nostálgica, un poquito dolorosa. Es lo que te pide el cuerpo. Entonces, yo me siento un privilegiado por poder transformar mis emociones en música. Ya eso vale la pena haber vivido. Hombre, ya ves. Y las baladas heavy con lo bonitas que son, por favor. Que son, vamos. Sin desmerecer otro tipo de música. Hombre, no, también hay baladas. Son súper emocionales. De otras que también son bonitas, ¿eh? Realmente increíbles. Pero es que estas te llegan ahí a la patatilla. Sí. Sí. Y bien construidas. Sí. Y sobre todo mucha emoción, siempre. Y elaboradas. Sí. Claro. Son complicadas, ¿no? No es fácil hacer una canción. Es que todo el mundo vale para ello, ¿eh? Sí, pues seguramente tienes razón, Alfonso. Lo que pasa es que, claro, como lo haces y lo haces y ya. O sea, no realmente. No, yo, por ejemplo, cuando compongo no tengo una estructura en la cabeza, suelto y voy viendo. Claro. Y en función de eso vamos creando, ¿no? Entonces, bueno, pues, el que tenga una idea muy clara de cómo, porque sabes que la composición es todo un mundo y cada uno somos totalmente diferentes, ¿no? Pero las mejores baladas tipo Still Loving You, por ejemplo, y tal. Ah, sí. Yo imagino que son cosas que en su momento, con una idea muy pequeña, se hizo. Y que ni ellos mismos un día pensaron que llegarían a ser himnos que sonarían por el resto de los días. Ya ves. A pesar del reggaetón. A pesar del reggaetón. A pesar de los siglos, de los siglos, de los siglos, y siguen sonando. Un bohemian rhapsody. Sí, ya ves, hay canciones ya que quedan ahí, perduran sí, para la vida. Sí. Son himnos y cada vez que Macarry, yo qué sé. Sí. Switch on Mind, que me encanta. Claro. O sea, cuando uno escucha eso en la radio... Sí. Todavía se te ponen los pelos de punta, aunque la hayamos escuchado miles de veces, pero siempre tiene ese que se te mete dentro y que vibras con ello. Eso es muy difícil de conseguir. Muy difícil, exactamente. Y bueno, el idioma, tú cantas en inglés, pero también el castellano también llega bastante gente. Porque Hoy te traje el primer álbum de Nesama, que es mi proyecto en solitario. Lo hice en castellano en homenaje. Yo tenía un manager, Dani Padilla, que es de Barcelona, es catalán, y falleció, desgraciadamente, y esto lo estábamos trajinando entre él y yo, y bueno, pues queríamos hacer un EP, y bueno, cuando fallece y tal, dije, bueno, pues esto es un homenaje a tu persona, lo voy a cantar en castellano porque era la idea original. Seguramente es la primera vez, no voy a decir la última porque nunca puedes decir eso. Nunca puedes estar guapo. Pero me gustó mucho la idea de transmitirlo y la gente, la gente que lo escuchó le gustó escucharme cantar en castellano. Dijo, coño, macho, si al final sabes rimar también en castellano, no solo en inglés, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté mucho, es triste por el motivo, pero la ilusión de poder hacerlo de manera póstuma me gustó mucho la idea ahí. Y poder enseñarlo, ¿sabes? Sí, pues sí. Es que llega mucha peña, ya te digo que el inglés también llega bastante gente, y el otro idioma también. Si es que nunca. Y sobre todo a países por ahí que hablan de habla inglesa. Y, sí. Claro. Y esas peleas. Aunque seas grupos, español, pero ay, si te oyen en inglés, pues fíjate. Claro. Que tienes que hablar en tal. Mira, esta, por ejemplo, es la balada de Disco. La balada de Disco. Es que hijo, los metalpacos y los talibanes del metal son así. No, exactamente. No tienen. O sea, no, ni siquiera te desprecian. Te ignoran. Te ignoran directamente, sí. Es cierto. Madre mía. No tiene sentido ningún. Bueno, vamos a poner otra canción. Hemos puesto el primer corte. Que prefiero que lo pronuncies tú mejor. Dark Ages. Dark Ages, sí. Dark Ages, ¿no? O sea, edades oscuras. Es la edad oscura. Edad oscura, ¿no? Sí. Edades oscuras. Y bueno, vamos, si quieres ponemos el segundo corte. Como gustes. Vale, pues vamos con el segundo corte. A tu criterio, Alfonso, vale, siempre. Venga, vale. Vamos con ello, que suena aquí en el programa. Carlitos cantando. La especialidad de la casa. La especialidad de la casa, ¿no? Hombre, oh, claro. Claro que sí, madre mía. Bueno, súper contento aquí. Y, ¿pero este lo vas a presentar en directo alguna vez? ¿O? Sí. ¿Lo tienes presentado? Tengo intención de con mi segundo EP, que sí. Si todo sale bien, saldrá después del verano, septiembre, octubre, hacer banda y poder presentar los dos. Qué guay. Sí. Te llevas a la gente de Nata Play ahí, ¿no? Bueno, supongo que yo me sé de más de uno que lo haría encantado. Seguro, ¿no? seguro. Porque claro. Lo viven como nosotros, entonces... Claro, efectivamente. Es que cuando se hace un proyecto en solitario y tal, pues normalmente siempre se suele coger una banda sí. Y tal. Claro. Aunque tú hayas hecho todo, porque tú hayas hecho todo, sí, pero dices, mira, estas son las canciones y te las tienes que aprender. Exactamente. Lo malo es pagarle, porque luego pagarle es jodido, ¿eh? Madre mía. Sí. Madre mía. Todavía hay créditos. Todavía existen los créditos, sí, es verdad. Madre mía, sí, pero por lo menos presentarlo en condiciones y me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo para amigos, en un sitio pequeño. No, sin grandes ambiciones, pero con mucha ilusión. Pues ¿sabes? Sí. Y disfrutarlo. Exactamente. Que es lo que me gusta. ¿Quién inventó el dinero? Pues madre mía, que inventó el dinero, madre mía. Se quedó, pero bien se ancho. Quedó bien joder. Ancho, joder, pues ya. Coño, si estuviese mejor repartido, estaría mejor sí. El mundo, no sé. Sí, sí, sería sí. Otra historia, no sé. Así claro. Estamos. Así estamos, joder. Lo fácil sería, yo que sé, que. Entre el señor de naranja y el que se pone un queso en la cabeza. Sí. Que lo habéis visto, ¿no? No, hombre, sí, no, pero es que yo creo pues que... Pues es que fíjate. Estamos perdiendo el norte. Y regaló $1,000,000 a dos allí. Un millón a uno y otro millón a otra. Solo por el hecho de estar allí viéndole hacer gilipolleces. Pero tú imagínate, Estela, que nos regalan $1,000,000 a cada uno de los españoles españolas. Pero eso era por votar en las elecciones de allí, bueno, no sé qué rollo. Sí, es que era eso. No, era porque en un estado tenían que votar no sé qué y entonces el tío les daba dinero. Sí. Imagínate, tú imagínate $1,000,000. Que me los den a mí, coño, ya está. A todo el mundo nos vendría muy bien. No sé. A mí me vendría de perlas. A la persona que vive en este país, ¿cuántos somos? ¿47 millones? No, sí, aproximadamente. Sí, algo más incluso. Pues todos que somos, las personas que estamos aquí en este país, pues... Imagínate lo que... Ya que no nos toca la lotería, pues que nos lo den de otro lado. $1,000,000. Pues con ese dinero sí que la gente sí podría... Yo supongo que habría gente que lo disfrutaría como nosotros, en música, en viajes, cosas, en conocer, en disfrutar, sí. Y otros se lo gastarían en operaciones estéticas. Y en farlopa. Y en farlopa también. O en las dos cosas. Las dos cosas también. Sexo, drogas y rock and roll, majo. Aquí que no falte. Sí. Y amor. Es eso. Amor también. Sí, mucho, sí, ya. Amor. Sí. Amor a. Aquí. Amor a qué. Anda. Sí. Qué bonito, sí, sería mucho. Estaría muy bien, sí, el mundo así. Sí. Pero, joder, eso es una utopía, yo creo. Sí. Sí. A veces sí. Hay cosas que, madre, los sueños son muy bonitos. Yo creo que ya somos una generación de guerreros que sobrevivimos a lo inevitable. Ya, inevitable, sí. Ya ves. Bueno, hemos superado una pandemia, ¿eh? Que sí. No pase, sí. Por eso ya tengo que... La pregunta es, ¿sobreviviremos al reggaetón? ¡Ay, eso! ¿Sobreviviremos a eso o no? Somos reductos, somos los galos. Que hemos sobrevivido a la época de la ruta al bacalao, ¿eh? Sí, que hemos sobrevivido, cierto. Porque en aquel entonces estaba la ruta al bacalao, sí. Como vosotros tocasteis en el corse, sí. Y anda que no había garitos por los alrededores de ruta al bacalao. Todos, menos el terminal Rock, hacían conciertos, sí. El corse y la puta calle era, ¿no? Sí. Era... Que era de Raz y tal, que era lo único que se salvaba. Todo lo demás. Todo lo demás era todos los garitos que había allí. Sí, cierto. Sí, era la ruta del bacalao, ya te digo que si hemos superado toda esa época, ¿Cómo no vamos a superar el reggaetón? Pues es que había más mentes abiertas que ahora. Ah, bueno, a lo mejor, ah, sí. Ahora hay menos mentes abiertas, ¿no? Lo que hablábamos al principio, claro. En lo del meme, la mente la usa muy poca gente. Claro, ahí está, ahí está. Es cierto, ¿eh? Sí, sí. Mira que intentamos a las nuevas generaciones, pero claro, a los que son más pequeñitos, porque son los que realmente sí. intentamos. Pero también ibas a un pub antes y te ponían, a lo mejor alguno era de ese, de música electrónica y tal, pero otros te ponían música más... más diversa, yo creo. Sí, más variada, más sí, de sí. pop, rock variada, o así. Sí, sí. Los temas que se escuchaban en ese momento en la radio. Sí. Y cosas de esas. Y luego sí, estos que pasaban a discotecas y eran del chunda chunda. Sí, sí. Pero vamos. O luego eso, ya los heavies, pues ya eran, claro, de lo suyo. Sí, del rock y tal. Claro, y en la tele pasaba lo mismo. Hace poco vi ahí un vídeo que salían hablando de Obús y de Plan Rojo y no sé qué. Y luego actuaba Leo Jiménez con Saratoga, creo que era. Y sí, es que sí, dices, sí. madre mía. La época de Tocata. En el Música 1 me parece que se llamaba. Música 1 era. Azul. Y hablaban de bandas sí. de estas. Y luego actuaba Saratoga cuando estaba Leo Jiménez. Y dices, madre mía. Y esto ahora ya en la vida se va a dar. Es nunca. Muy difícil. Y ya no es que sea Leo, es que es un cualquiera. Sí. Ya no van a llevar a nadie de esto. Sí, porque los pasajeros de Radio 3, madre mía, con horarios. Los Radio 3, que son a las 2 de la mañana, pues fíjate, ¿quién los va a ver? Es como inviable. Tú dices, los de seguridad están viendo la tele. Sí, yo siempre lo he dicho, los de seguridad que están viendo que a lo mejor que están ahí, aburridos, que se duermen pues, aburridos, que no se ven nada que hacer por la noche. Porque... pues eso, eso y los parados o yo que sé quién. Sí, sí, los que al día siguiente exactamente, como dices tú, los que están de vacaciones también. Los de vacaciones, yo que sé. Los que están de vacaciones. Pero a ver, es que ponerlas ahora, no sé. Es complicado, claro. Sí, y la gente que está en otros países, que a lo mejor, porque mira, por ejemplo, en la zona de Latinoamérica, pues es otra hora, sí. es por la tarde. Sí, sí, sí, es otro horario. Hay 6-7 horas de diferencia. Claro, hay muchas horas de diferencia y ahí sí lo puedes verlo, tal, pero que aquí en España, ya te digo, a las 2 de la madrugada. Pues mira, este de la revuelta. Hombre, sí, llevan de todo un poquillo. Ya, pero podrían llevar también yo qué sé, sí, sí, llevan algo de rock, pero sí. bueno. Podría llevar pero por lo menos lleva música. Sí, claro. A ver, aunque lleven claro. reggaetón, pero por lo menos hacen actuaciones musicales, ¿sabes? El otro día estaba Elvis Crespo ese con el Suavemente. Sí. ¿Sabes? Yo me reí un montón. Claro. Pero a ver, que es que por lo menos llevan eso. Porque es que en cualquier programa que escuches, o sea, que vayas y veas, o te dicen la... ha salido el disco de la Isla de las Tentaciones. ¿Y qué es? ¿Reggaetón puro? Pues como en su día el Mix, ese, el Super Mix. Sí, sí, sí. Y sí. tantos Mix que había. Ah, 20.000 Mix. ¿Dónde están esos discos? Seguro que ya... alguno lo guardará. Alguno guardará. Yo alguno, me compraba el tiene... Boom. Los Boom, que eran Boom 5, Boom 8, sí, no sé sí, cuántitos, sí, sí, eso sí los ¿alguno tenía. Alguno tienes ahí guardado, ¿eh? No, sí, ahí... eso los he guardado. Eso sí los tengo. Pero porque esos eran de música de todo. Sí. Sí. Porque los otros mixes esos no eran de chunda chunda. Eso sí, no sí, me no, gustaba mucho. Los Ibiza Mix, etcétera, etcétera. Ay, eso. Esos Ibiza no. Mismo, pero el Boom ese sí que lo tenía yo. Sí. Te entraba en la cabeza, madre mía, como un, te la dejaba como un bombo, te la taladraba. Ya ves. Qué horror para... Ya tenías que estar puesto de todo para poder escuchar eso. Es que si no... Sí, sí. Si no, era imposible escuchar esa cosa. En el pueblo tengo ahí un vecino que tiene un... un estudio, bueno, un sitio ahí para ponerse la música. Y joder, cuando la pone, de chunda chunda también. Joder. Es un superviviente. Uf. También, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ese superviviente es superviviente, ya te digo yo. Quedado, sí, sí. Es más joven que yo, pero sí, sí. Ese era de chunda chunda chunda. La época de los 80 fue la heroína, pero sí. Los 90 fue el bacalao. Este ya era así, 90, sí, 2000, sí. Así, sí, sí. Sí. Había otro tipo de drogas ahí en los 90, pero joder. O sea, que es un superviviente, pero literal, ¿no? Literal, sí, sí, sí, sí. Ese ahí está. Y es que tiene pastilla. Y entonces, claro, tiene ahí su discoteca propia, claro. El chalet. Y claro, por allí la música, que dice, ya está aquí el amigo. Ha rejuvenecido 20 años, ha dicho. Sí, sí. No sé por qué puede tener 40 o así. Y el sí, tío está ahí... Sí, digo, madre mía, es que madre le da mía. Igual a los demás, ¿eh? Y eso me parece una bueno, falta tú le conoces, respeto. O sea, sí. Que me falta sabes una, quién es. Me parece una falta de respeto a los sí, demás. Sí, sí se piensa que demás. Está él solo y, claro. Y hay más gente allí. Hombre, por la noche así me parece que no lo pone. No la suele poner alguna vez, pero no. Suele más por el día más que por la noche. Yo creo que lo hace porque dice, bueno, si por el día a lo mejor no me por el día no voy a molestar, ¿sabes? No te van a poner la multa, seguro. Pero por la noche te van a llamar los vecinos, ¿sabes? Y te van a decir, oye, llama a la Guardia Civil y te van a decir, oye, baja la música. Se fía un poco de la buena voluntad de la gente. Sí, no, pero por la noche no lo suelen poner mucho. Lo único que cuando están las fiestas de allí del pueblo sí que se, claro, se oye la música, el reggaetón, se te oye. Uf. La verdad es que también, buah, te quedas sordo escuchar los conciertos ahí. ¿Tú te pones ya tapones o no? No, todavía no. Todavía no. Ay, yo me los pongo. Yo creo que son súper bien. Sobre todo, como estamos así cerquilla y tal, yo me lo suelo poner, sí. Es que es conveniente, porque ya te digo que, mira, un sobre músico aquí que vino hace poco. En los cerrados, o sea, en los de sala, sí. Que lleva ya 50 años en la música y. Si es así al aire libre, a lo mejor no tanto, porque hay más espacio. Sí, sí. Pero si estás ahí concentrado, yo me los pongo, sí. Es que, madre mía, luego al final el oído es muy importante tener el oído, sí, ¿eh? Sí. Porque luego sí, para porque luego hacer si las no canciones, te. Y ya lo sabes que los baffles suelen ser potentes, pues hoy en día los hacen ya mucho mejor. No, por supuesto. Y más cómodos de llevar, porque ahora son más cómodos que antiguamente. Mucho mía, más manejables. Antes eran unos pedazos monstruacos que, madre mía. Buah. Para llevar, para cargarlo. Las maravillas de las válvulas. Lo que sí. ¡Wow! Yo es que cuando veo con tantos cables y tantas clavijas. Sí, pero y tanto ahora no, no sé llevan qué, tantos. Ahora ya no digo, llevan tantos. Mía. Estela. Ya no se llevan tanto. Cada vez se simplifica pero más, ¿eh? No sé. Cada vez se simplifica. Yo les he visto con las bolsas del Mercadona llenas de cables. Sí, sí, sí. O sea, entonces. Y no hace sí, tanto, ¿eh? Entonces, sí. Ahora lo que pasa es que como ha venido la era digital, esta también ha evolucionado mucho. Ha evolucionado, los Quad Cortex. Sí. Todo este tipo ahora de cacharros, ya no de cacharros de estos que no existían, suenan de muerte. De muerte. Pero claro, para los nostálgicos siempre todavía válvulas sí, sí, les gusta más. Válvulas está muy pero bien. Vamos, pero yo he visto no hace mucho, hace pocos años, de los músicos con las bolsas del Mercadona, no los lleno de cables. Y lleno de no, cosas, no, claro, sí, los baffles, sí, el equipo, sí, todo el equipo como antes. Sí, sí. Y todo eso con los baffles, con los no sé sí, qué, sí, no sé cuánto. Y que tenías que ir con y una madre fregoneta, mía, la fregoneta. Con la fregoneta bueno, ahí. Acordaros en la vicio. Sí. El despliegue de amplificadores. Bueno, de ya ves. Sí, es verdad, de toda la banda. Ya ves. Lucky Strike Walker, todos. Bueno, de los tres bandas tenéis distintos baffles de. Madre mía. Sí, sí, cada uno una cosa. La batería, bueno, cambiaban los platos, eso sí. La batería sí fue común porque eso fue común, porque es que si porque no. Si no tema de horarios y todo eso. Pues madre mía. Claro. Fue a rajatabla, fue muy bien, los horarios sí, y tal. Estoy muy contento además de ese día porque todo salió como esperábamos. Las bandas disfrutaron, las tres disfrutamos, sí, que es lo claro más importante. Sí. La público, gente que estaba abajo y la gente de la sala vicio también. Entonces es raro que todo fluya con tanta armonía entre todos, ¿no? Entonces, no es común. Y los organizadores que bien lo hicieron sí, y tal. Joder, sí, sí, es que sí, sí. Ya llevan dos ediciones y van por la tercera, que la tercera nada, va a estar la hacen en octubre, el 25. Ya sabemos las tres bandas que tocan, pero bueno, pero no vamos a decir todavía. Solo no sabemos una. Solo sabemos solo una. Sabemos oficialmente. Una. Oficialmente. Oficial. Aunque ya no sepas. No hablen más. Exactamente. Que, hasta aquí, que se hasta te escapa. Hasta no, no. A mí no que se, que eres capaz de decirlo no, ya. No, lo voy a decir. Chitón. No. Además los organizadores van a venir por aquí también. Lo vamos sí, Nuria, Miguel, un besito, guapos. Sí, sí. Sobre todo a Nuria. Sí, guapa, un besito muy grande. Por aquí lo van a comentar de cuándo es, los grupos y todo eso. Vendrán también gente de las bandas, como yo, la otra edición que también vino gente de las bandas, pues claro, para anunciar el concierto y tal. Que lo que mola, ya te digo, hay que darle cancha porque ya te digo, la sala está muy bien, es y sobre todo alto, este festival que está sí, muy bien, claro que sí. Este festival está muy chulo, ya tres ediciones. Y la verdad es que había un montón de bandas, sí, Se les habían ofrecido un montón de bandas. Muchas, sí. No, lo entiendo, porque claro, este tipo de iniciativas ya no son tan comunes. No. Y que fluyan y funcionen así. Sí. O sea, porque como nosotros como bandas prácticamente lo tienes todo hecho. O sea, hicieron todo el trabajo de promoción, etcétera. Ellos se comprometieron a todo y lo hicieron de 10. O sea, no podemos decir nada más que agradecimientos porque lo pues hicieron sí, genial. Pues sí. Y consiguieron el objetivo que es hacernos sentir una noche increíble, ¿sabes? Y de verdad que no, yo desde luego estoy súper encantado y súper agradecido por ellos. Uh-huh. Son gente súper noble, sincera, pues sí, gente sí. Del rollo, sí, sí, que lo hace por amor a la música, por disfrutar de ello. Ellos los primeros, y eso lo que hablaba antes fuera de micrófono, igual que vosotros, gente que, uh-huh. que está aquí siempre, que lo da todo a cambio de nada, que no es ya nada es. Fácil. No, que, no, y que pues siempre no. Nosotros desde este lado siempre os estaremos agradecidos uh-huh. por la oportunidad que nos dais, de verdad. Sí, porque a nosotros también nos ponen nuestras zancadillas algunas veces. No me extraña. Y aquí seguimos, ¿sabes? Y aquí seguimos. Exacto. Que vamos hacia adelante y ya está. Hacia adelante, exacto. Sí, que tampoco es fácil, ¿verdad? No. Pero bueno, aquí estamos, oye. Al pie del cañón y haciéndolo lo mejor posible y ya está. Y eso hay que hacer que vengáis y que disfrutéis aquí y ya está. Y que disfruten la banda. Disfruten claro. Porque es que si no les damos voz, ¿quién les va a dar voz? Exactamente. ¿Sabes? Es que es lo malo. Es que es la desgracia esa. Es muy triste. Es muy triste este eso. País, es que triste. Si no hay gente que les dé voz a las bandas, ¿quién les va a dar? Exactamente. Es así. Y ahora hacemos ese silencio para que reflexionéis todos los que estáis escuchando. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay. Pues sí, pues razón lleva. ¡Ay, no sé qué! Sí, ¡no, sí, no, no! ¡No! Claro. Es cierto, pensar, es una verdad. Pensar. Claro, claro. Pensar. Eso, ahí, sí. Tú sabes la de gente que podía llenar las salas con toda con todo el público que hay y tal, no sé qué. Anda que no se podían llenar salas y sí. salas, ¿eh? Y hay algunas veces que dices, joder, pero ¿cómo es posible que esta banda no...? No arrastre. No, sí, sí, sí, claro. Y luego lo malo de todo es que cuando anuncian que se van, que ya no pueden más, entonces, fíjate ay, qué pena. Ay. Ha sido. Sí, pero en el Facebook. Sí, claro, sí, sí, sí. Luego, la tristeza es por es en el vía internet. Vía exacto, internet. Exacto, sí, sí, vía internet. Has ido a verles, les has comprado un disco, les has animado, sube has estado tus con videos, ellos. Un montón. Claro, claro. Has subido ay, sus videos. Oye, han sacado tal single. Ay, pues lo voy a subir. Pues haz eso. Es cierto, eso. Es cierto. Que eso no te cuesta nada. Exacto. Ahí está. Y si puedes ir a verles, mejor. Ojo, que nosotros, por ejemplo, con los Natal, estoy súper agradecido. Hombre, y Natal, sí, hoy, Natal, hoy sí, hasta sí. hoy puedo decir que despiertas esas ganas todavía en la gente de sí, vernos. Sí. Y la verdad es que toquemos madera, pero es cierto que muchísima gente que le ha sucedido y que suben un montón sus visitas el día que dice, lo voy a dejar. Claro, uh-huh. imagino que ellos en casa viéndolo dirán, pero ¿cómo puede ser esto? Claro, claro, claro. No hay nada más sí. lindo que ver a una banda en directo. Sí, yo creo que no hay nada. Porque ¿sabes? Esto que dicen, ay, que estos dinosaurios hace C, el otro y el otro, ay, me voy a ir la última gira, que no se va nunca. Sí, eso no se va nunca. La gira de Scorpios, la última. Sí, bueno, la última de la última, ¿no? Siguen ahí con otra gira sí. más. Pero a eso sí vamos. Sí. A eso sí nos gastamos 150, 200, 300 euros. Y ellos que son cucos, ¿eh? Empezaban ¿sabes? Antes Madrid, Barcelona, Bilbao y ahora ya Pontevedra. Claro, Pajón, bueno, esto ya claro, venga. Claro. Por aquí no hemos ido, vamos. Sí, sí, vamos a ir. Vamos a este sitio que quiero comer. Sí, sí, sí. Quiero comer bien. Claro, claro. Ahí está la cosa. Yo creo que por eso no lo dejan. Yo creo que por eso no lo dejan. Anda, no. No se ha jodido, es que entra el mono, ¿eh? Es que sí. La música lo vas a llevar en las venas de... Yo todas. Creo que sí. Coño, sí. Los Rolling Stones que están ahí, que llevan chorrocientos de años, ¿sabes? Ahí están. Si lo dejas es porque estás jodido, muy jodido, muy jodido de la espalda que o no alguna cosa física. Hombre, cuando ya es sí. cosa física o enfermedad, sí. ya mira, sí. Mira, el otro sí, día conocimos al... En un concierto conocimos al... guitarra, bueno, bajista o... Creo que era de guitarra de. Sí, me parece, sí. De Skun DF. Sí, guitarra. Sí, de sí. Skun DF y de. Bueno, cuando se llamaban Skun. Sí. Y de Apalo Seco. Estuvo en Apalo Seco. Y bueno, está un montón de bandas más. Esas son las más conocidas, tanto. Y el chaval dice: yo es que lo he tenido que dejar, pero por los temas de la espalda sí. y tal. Por, claro, no puede cargar, no puede tal. Con los bafles. Aunque hoy en día son más cómodos de llevar porque son más pequeñitos, pero ahora sí. Pero que no lo puede llevar. Claro, claro no puede llevar. No, y imagino bueno, que también dejado, cuando no puedes dar lo mejor de ti también. Claro. Pues los cantantes con la garganta, que estás ahí que ya dices, ya no puedo cantar más. Ya no la pues entonces ya se sí. ha podido, pues claro. Ya dices, pues vale, pero. Pero si no, pero aún así sigues yendo a conciertos, ¿entiendes? Sí. Y sigues sí, sí, viviendo sí. la música. Mm. y no lo dejas. No, no, no, porque es una forma de vida. Es sí, para sí. Nosotros, gente como nosotros, es una forma de vivir. Sí, sí, sí. Pero literalmente. Sí, o sea, sí, total. En tu trabajo estás pensando en música, no, en un momento de paseo estás pensando en música. Siempre que tienes oportunidad, música. Que es una forma de vivir. Las amistades las haces ahí. Sí. Las haces ahí, realmente. Las amistades, que luego con el tiempo, pues. Mentira, los novios también. Los conoces ahí también. En conciertos, sí. En concierto. Verdad, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Veces, sí, sí, sí. Luego dicen que no se ligan los conciertos, pues sí, a veces. Pues mira, nosotros pues mira. Nos conocimos hace 11 años en un concierto. Wow. Sí, sí, ¿sabes? Wow, pues por eso, que a veces. Dicen, luego, ya. Después, ya llevamos 10 años saliendo, pero bueno, primero fuimos amigos, luego salimos. Pero vamos, que sí, que en un concierto. Sí, sí, y ya en ese momento siempre hemos ido a conciertos juntos. La música uno muchas cosas, sí, ¿eh? Entonces, sí, la verdad que sí. Mucho a la gente y... Es así. Porque es que son sentimientos, son, no sé. Y que luego conoces a un porrón de gente, porque yo desde que he empezado con esto, madre mía. Un montón, sí, conozco ya un porrón de gente. Unos se me han quedado por el camino, pero otros se han, ahí seguimos, ¿sabes? Y nos seguimos viendo. Pues eso es importante. Gente de prensa, claro. Gente de las bandas. Y de todo un poco, y la verdad que muy bien. A lo largo de la historia, madre mía, la verdad que por aquí, por España, pues hemos tenido bandas muy, muy cucas. Bandas que están por ahí, madre mía. Y mira, afortunadamente, pues todavía se están rescatando, porque mira, ahí está el recuperatorio de Condenados al sí, Olvido. Sí. Están rescatando cosas que dicen, sí, madre sí, mía. Sí, de verdad que sí. Es que dicen, madre mía, es que hay bandazas que dicen, madre mía, que en su día grabaron una triste maqueta, que a lo mejor el sonido no es lo mejor del mundo, pero tú mira el contenido, que es lo que interesa muchas veces, porque el sonido ya sabes que había en aquel entonces, pues era los medios que había. No, no, claro que sí. Claro, claro. Ahora hay muchos medios mejores, ya lo has visto. Sí. Además, tú, Carlos, has aprendido bastante y mira qué bueno, sonido ha sacado el... Te lo grabas en casa. Sí, sí, por eso, que sí, que sí, que sí. Te lo pero esa emoción de entonces... El estudio, ya, el técnico. Sí, sí. El técnico era alguien que te daba miedo. Digo, madre sí, mía, sí, este sí. Tío, ¿sabes? Ese respeto que le tenías. Ya ves. Diciendo, vamos a ver, como le caiga mal, la vamos a joder. La vamos a joder, me va a hacer aquí un truño de disco. Siempre con una sonrisa. Si no te dice como aquel de Leve, ¿vas a cantar así del concierto? Ay, verdad. Que le dijo a uno. Sonido, verdad, le dijo en la prueba de sonido. En la prueba de sonido, sí, sí, le dijo. En el famoso Eve. En el famoso Eve, sí. Madre mía. Se lo dijo así, ¿eh? Sí, no sé. Y el otro, sí. Sí, en lo que yo canto y en lo que aprendí. El Eve era un sitio maravilloso, pero tenía sus cosas. Yo recuerdo un concierto de los Natal Price con un Depor Rayo detrás. Hostia, sí, es verdad, sí, sí. Es que tenía, sí, es verdad, tenía la pantalla detrás. Sí, sí, detrás, sí, sí, la pantalla sí, detrás sí. Y estaba jugando el Depor con Donato Depor Rayo. Y el Rayo en los aficionados del madre. Rayo estaban entonces, viéndolo en la esquina, se ponían en la esquina. Sí, claro, entonces decía, de repente oías, y decías, coño, si no termina la canción, era el gol del Rayo. Era el gol del Rayo, ¿no? Y alguna vez empezaba el concierto después del partido. Sí, que algunas veces se esperaban, a lo mejor si era un wow. Real Madrid o era no sé qué, sí, ahí sí. Copa de Europa, pues se esperaban el... a que terminara sí, el partido sí, cierto, y cierto. Si había prórroga, tomad por culo, empezaba el concierto más tarde todavía. Más aún, sí, sí, sí. Es cierto. Sí, sí, madre mía. Pues como joder, el día ahí... de Cronómetro Vudú, que no les dejaron terminar. Ah, porque día, ya empezaba el Real Madrid, verdad, el día de porque movilidad, era la final sí. De la no sé de la Liga de los Champiñones, esa como yo le llamo. Sí. Es que tú le tienes un asco al fútbol, Estela. Sí, yo es que el fútbol y yo no somos no compatibles. Es. Entonces, bueno, que fuimos. Además, es que era allí al lado del Bernabéu, en la sala Moby Dick. Y estaban los chavales ahí cantando, que son de Burgos. Y de repente vemos que empieza a bajar la pantalla y que empieza a ver el fútbol. Y ya no les dejaron terminar. Dices, por favor. Y digo, pero espera, déjate que termine, ¿no? Pues es que como era la hora, pues ya no madre se podía. Mía. Madre. Digo, madre mía, chaval. El puñetero fútbol, que se les iba a llenar, claro. El sitio, porque allí tiene la pantalla grande y ahí. Sí. Es que el fútbol y la música nunca ha sido compatible. ¿Sí? No, nunca. Bueno, de hecho, la programación de ellos, que he visto de este mes de abril, tienen fútbol. Claro. O sea, que tienen ahí programado claro. El Real Madrid, no sé qué era. Claro. Tienen varios partidos programados ahí para que la gente los vea. Claro. Que al final el dueño pues es lo que decide, sí, y es, lo que ver, decide es lo que decide y lo que hay. Es normal, es lógico. Tú si tuvieras el negocio tal, harías lo mismo, ¿eh? Claro. Harías lo mismo. Y dices, ¿qué lo ven de esto? Pumba. Los conciertos siempre es mejor programarlos de jueves a domingo. Sí. De jueves a sábado, porque los domingos con el rollo de trabajo y eso la gente pues... Pero de jueves a sábado sí. Sí, jueves a sábado sí. Ya los juernes ya empieza a salir. Es que eso del juernes, sí, al principio nos reíamos, yo era reacio, pero luego me he tenido que sumar a la causa, porque lo del juernes mola. Mola. Sí. Que sí. Mola. Vale, un concierto entre semana. En el EVE, mira, los hacían miércoles y jueves antes. Sí. Luego lo llegaron a hacer en fin de semana, pero luego viernes y sábado y tal, pero al principio empezaban miércoles y jueves. Los jueves, todos los jueves siempre. Y además buenas bandas. Buenas bandas. Ahora ya todos los días, ¿eh? Sí, sí. Y ahora que si quieres ver un concierto lo puedes ver en Madrid en cualquier día. Pero eso mola, porque también le da una diversidad. Hace poquito han tocado Architects ahí en Vista Alegre y tocaron el martes. El martes. Y tú decías, un martes Architect no llena, ¿no? Esa negatividad española que tenemos siempre, siempre. No van a llenar. Claro que llenan. Pues dos días, llenan. El martes y miércoles. Y da igual. Y dejas, ¿sabes? Claro. Porque hay gente que dice, yo voy. Los Leaves, echa el cierre y dice yo voy. Los Leaves Ice también creo que eran durante semana, me parece. Sí. Aunque luego está hecho polvo toda la semana. Sí, también. Pero vale la pena. Vale la pena. Sí, sí. Porque luego lleva el cuerpo, luego eso lo lleva para. Sí. De todas formas, estos así más o menos grandes los hacen, suelen hacer pronto. No empiezan demasiado. Las Rivieras, esta gente, o el Vista Alegre o eso. A las 11 ya estás. Sí, ya. Te puedes ir puedas, a tu casa. Sí, ¿sabes? Si puedas utilizar el transporte. O sea, que pronto empieza. También es muy bueno eso. Hombre, es bueno. Agradece es mucho bueno, a la gente. Porque muchas veces se tira para atrás el tema de no hay transporte, no hay tal, y así es mucho más porque sencillo. Porque si termina a la una y media ya no claro, te puedes no ir. No tienes claro. manera. Y no, si no todo el mundo así, tiene coche. Bueno. Claro. Aparte, tú, por ejemplo, si has bebido, pues dices... ¿Que has bebido? Normalmente has bebido. Que has bebido, pues te vas en el metro, tranquilamente. Claro, tienes el metro para... Y si no te pillas un taxi o yo qué claro, sé. Exactamente. Un Uber de esos y ya está. Es que de la otra manera dices, no merece la pena coger el coche porque es que te van a pillar. No. Tú sabes de controles que hay. El otro día cuando vinimos con la gente de... ¿De Dominación Fest, venimos de la Barracudas, pues hubo control, nos pararon, pero ya te digo, menos mal que no dieron positivo, pues no habían bebido y tal, pero que, sí. Bueno, no nos pararon. Pararnos no, yo creo, ¿no? Bueno, no, pararnos no. No, pero no, había control. Había control, pero pasamos. Pasamos y bueno, no pasó nada y tal, pero que ya te digo que sí suele. Claro. Control habría, pero no. Controles hay en todas partes. Sí. En cualquier parte te lo pone. Además, el policía te ve y te quiere parar, te para. Sí, si no, te dice, pues sigue. Sí. No es como criterio, ¿no? A criterio suyo. Sí, el criterio es del policía. Sí. Te ven aquí las pintas y dices, joder. Y hombre, sobre todo el fin de semana, que la gente sale más y bebe y esas cosas. Sí. Pues. No merece la pena. No merece la pena jugársela y coger el coche precisamente tal. Un día de disfrute que termine así. Termine feliz y contento y sin problemas y sin rollos. Eso sería lo suyo. Eso es. Si bebes, no conduzca, ¿no? Como decía Pero no te decimos que no bebas. Te decimos que no conduzcas. No conduzca, majo. Tú no conduzcas. Exactamente. Tú puedes, pero si vas a conducir, no bebas. Exacto. ¿Te bebes un agua o una sin alcohol? Eso es. Un refresquito. Anda, majo. Claro. Exacto. No te va a dar. Pero 7 cervezas, no. No merece la pena porque luego al final, pues... Y los canutos y las rayas, eso tampoco, ¿eh? Tampoco. Eso tampoco. Si ese es el plan, el metro. Te vas en el metro y hasta haces las tonterías en el metro. Exactamente. Ya está. Exactamente. Que hay muchos de esos. Para eso ya te conduce el metro. Ya te conduce el metro. Y si quieres quedarte roque, dormido ahí, te duermes. Lo peor que te puede duermes. Pasar exactamente es pasarte de parada. Que pasarte eso no es un problema. De parada. Y que el conductor te normal. Diga, oye, que te tienes que ir. Que te tienes que bajar. Que bájate ya, que Yo ya hemos terminado. Yo conozco alguno que ha dormido en las cocheras. Ah, ¿sí? Ahí va. Es que ni le han llamado. Y no quiero mirarlo, ¿no? Y no queremos mirar a nadie, ¿no? No quiero mirar a nadie, ¿no? No miramos a nadie, ¿no? Sí, ay, sí. Ay, muy triste, Cosas que pasan. Cosas que pasan. Uy, ¿dónde estoy, no? Y decís, bueno, pues ya mirad la hora como el que salió en la tele, ¿no lo viste? Sí. Era curioso el tío que se quedó dormido en el bar y luego se fue se fue al baño y salió y había cerrado. Uf, es verdad. Y saltó la alarma y cuando entró la vino el dueño y la policía le pillaron. Bueno, pues ya que estoy aquí, estaba abriendo el grifo y bebiendo cerveza. Claro, ya dijo, ¿para qué? Pues bueno. Pues bueno, mira, me habéis encerrado, pues aquí estoy. Encerrado, claro. Claro. Dile, no voy a perder el tiempo. No. Dile, aquí tengo comida, bebida o bebida solo. Y dije, pues sí, ala, venga. Exactamente, dice, teniendo bebida lo demás no me preocupa mucho. No me preocupa. Teniendo el grifo cerveza para mí solo, ya, qué va a pegar. Quizás tiran los pinchos, bueno, pues no. Me lo hago sin comer, no pasa nada. Es como en un centro comercial. Si te dejan en un centro comercial, tienes para dormir, tienes todo ahí. Tienes camas. A un chiquito de estos famosos también le dejaron encerrar un chino. En un chino. Estaba el chico en un chino de estos de bazar y le dejaron encerrado, sí. Uy, la leche. Tuvo que llamar. No sé si ya llamó a la policía, no sé qué hizo ya para poder. Porque el hombre estaba allí por los pasillos y de repente le dejaron a oscuras. Sí, coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, sí. Menos mal que tienes el móvil, que hoy en día tienes linterna. Que con el móvil llamas a la policía o lo que sea. Para llamar y tienes... Y que digan, oye, que llaméis al dueño o lo que sea. Claro. Que pueda venir a abrir. A oscuras no te vas a quedar. Lo que pasa es que pasas por la zona de la alarma y se te va a saltar. Eso es lo que te va a salvar, claro. Sí, pues sí, también. Exactamente lo que te va a salvar. Y va a decir, que yo he entrado y mira. Y me habéis dejado aquí. Me habéis dejado aquí. Que no os habéis dado cuenta. En los buses ha pasado alguna vez eso también, ¿eh? Mira, recuerdos, me escribe Flavio y me dice, dale recuerdos a... ¡Flavio, guapo! ¡Qué majo! Buena gente, ¡guapo! Y Jorge, no se te olvide que tienes que darles una noticia. Digo, vale, venga, a ver qué noticia es esa. ¿Qué noticia buena? El 26 de abril, sois el primer medio en saber. ¡Ay, va! ¿Qué lo va a decir? Claro. El 26 de abril tocaremos en la Sala MUF en Vallecas, en Camino de las Hormigueras. Sabadito, 7 de la tarde, horario bueno. Para que la gente pueda coger transporte público. Ah, guay. Y bueno, ya le he dicho, Jorge, tío, ya le he dicho. No, ya vemos el cartelito. Es primicia porque de verdad que llevábamos trabajando tiempo. La entrada es gratuita, se permite la entrada a menores. Y bueno, es un concierto para los de casa, ¿no? Porque yo soy de allí, soy nacido y criado en Vallecas, como digo yo. Y es algo que nos hacía mucha ilusión, porque después de 30 años y es un barrio que nos ha dado mucho. Claro, que sí. Y bueno, pues esta segunda etapa creo que era súper interesante. Plantarnos allí y ver cuántos señores de mi edad quieren ir a vernos todavía. ¿Cuántos quedan vivos, no? Los viejos rockeros, ¿no? Vamos a ver cuántos viejos rockeros. Es verdad, como la canción esa dice, los viejos rockeros nunca mueren, ¿ves? Pues ya está, claro. Vamos a ver cuántos los que quedan, ¿no? La verdad es que era la antigua sala del lago, ¿no? La antigua sala del lago. Sí, exactamente. Sí, es verdad. Es una sala que luego por la noche es música techno, hardcore y tal. Pero está empezando a fomentar el tema de los conciertos por la tarde. Entonces contaron con nosotros y dijeron, oye, ¿qué os parece la idea? Cojonuda. Apúntanos. Apúntanos ahí, vamos. Ya mismo. Maravillosa. Voy de cabeza. Hombre, sí, por supuesto. Hombre, claro. Esperamos. ¿Qué metro es? De verdad. No, hay que ir Sierra Guadalupe y luego coger un autobús directamente. Está un poquito antes de Correos, en lo que es Correos. El 130 pasa por ahí. Sí, exactamente. Sí, señora, Estela. Era así, Sierra Guadalupe, la parada de metro. Sí. Estaba 10 minutos andando, de lo que es el metro. Y la Renfe. Sí. ¿Dónde estaba aquel sitio? Aquel sitio que un día me tocó sola. Sí, que fuiste a aquel callejón, sí. Pero es por allí. El callejón oscuro, sí, el callejón oscuro. ¿Cómo era la...? Sí. Sí, me ha ido Audio ahora. Lace, o... ¿Cómo se llamaba? No. Audio Rock. Audio Rock se llamaba. Eso. Se llamó el lago, la sala del lago, que la llevaba Lili, y luego Audio Rock, sí. Exacto. ¿Y ahora cómo se llama? Sala MUV. M-U-V. Sí. Ya sí. Y han vuelto a retomar otra vez el tema de los conciertos a la hora que realmente no va nadie, para que haya público. Exactamente, porque los que van luego y le llenan el tema son los de por la noche, que son los de el hardcore, pero del otro. El hardcore del otro, sí. Pero bueno, está bien, oye. Es buena idea. Es buena idea, sí, de verdad que sí. Porque es buena hora, porque terminas prontito, luego tienes Renfe para volver, claro. Es que esa sí, es muy buena. Que tiene Renfe y los de la zona, porque metro allí, ¿no? Godfather, no relativamente sí. lejos. No está muy lejos, es verdad. Exactamente. Claro. Siempre puedes echar por allí la noche en el barrio. Puedes echar la noche claro. por el barrio de Vallecas. Todavía quedan sí. Todavía, afortunadamente, queda todavía algún sitio. Algo salvaje bar. Todavía queda alguno sí. de los nuestros, menos mal, afortunadamente. Afortunadamente. Afortunadamente. Pues yo veo que desaparecían ya, digo, madre mía. Vallecas con lo que es, ¿iban a desaparecer todos o qué? Iban desapareciendo y al final quedaba solo el sitio ese de Centro Social Entrevías, que era el único que hacían conciertos. Y digo, joder, hubo un momento que solo había ese. Sí. Que, pues madre, con lo que triste, hemos ido y yo ahí al EVE. Sí. Porrón de. Bueno, fines de semana de no salir. Y Jimmy porque Jazz, claro, como hacía mucho concierto ahí, pues íbamos ahí. En la Excalibur había unos cuantos. Que siempre coincidía muchas veces. La Stigma, que era la zona Rock también, que se llamó Zona Rock al principio, que también han hecho muchos conciertos. El Mira, ¿os acordáis? Sí. Estaba un poquito más abajo. El Green, que era una tapadera de drogas. Sí. Era una tapadera de drogas. Madre tío, que los conciertos eran tapadera. Ya pero no se curraron el nombre, porque llamándole Green está mía, bastante verde, claro. Está clarito, está hombre, clarito. La hierba es verde, la hierba... Si le llamas así, sí, porque será... Claro, hombre. Exactamente, ahí está. Y bueno, había sitios. Sí, Vallecas sí, ha habido un momento que ha habido... ¿cómo se llamaba el otro sitio ese donde vi a Sabatán? Se me acuerda, la jungla, ¿no? La jungla también, acuérdate que estaba un poquito más abajo, donde San Diego. Sí, pero no era la jungla, era otro que también hicieron conciertos, no estaba mal la sala aquella. La verdad es que ha habido buenas salas. Ha habido buenas salas, sí. Sí, ha habido muy buenas salas en esa zona, sí. La verdad es que Valleca forever. Sí. Sí, sí, sí. Por eso hay que devolverles un poquito de lo que nos han dado, ¿no? Y estar allí, vamos a ver los supervivientes. Los supervivientes que quedan, vamos a ver, ¿no? Entrada gratuita y disfrutar de una tarde de rock, mola, ¿sabes? Porque ya hay en Aluche, que es donde yo vivo, tampoco hay ya salas. Estaba La Mala, ya no hay. O sea, ¿Ya no? Es una farmacia. Ay, no, ahora es una farmacia. La Mala también hacía buenos conciertos. La Mala hacía muy buenos conciertos. Sí, la Sala Kiss, que también se cerró. Se cerró también. Y así poco más. Había yo donde vivía, también había un sitio llamado Nirvana, pero también era más paz. No era sí. No hacían conciertos, que yo sepa. No. Pero también se cerró hace muchos años. Ya no sé ni lo que es. Sí, ahí ahora solo existe, me parece, una cosa. Hacen conciertos, pero muy chiquitita, esa es muy pequeña, que vivimos a Panico Rising. ¿Dónde? No me acuerdo el nombre. Luego lo pego en la punta de lengua, porque ya tengo que... Sí, lo tendrás, no lo sé. Sí. ¿En Aluche, dices? Calle Yesca, sí, la calle Yesca. Sí, ¡ah, es Sis Rock! Eso, Sis Rock, eso. Ah, Sis Rock, sí. Pero ese es más nuevecillo, ese es más... Es muy chiquitito, pero muy pequeño. Son muy pequeños, enseguida lo llenas, sí. No entra casi nadie ahí. No. Como el Talis, que se llena rápido. Sí. Y bueno, el escenario tampoco es muy grande y los músicos se pegan. Yo creo que ahora ya no hacen mucho concierto, ¿no? Yo ya no he vuelto a ver muchos. Cada vez quedan menos sitios, muchos esto. Digo, por la lucha. Nos queda está la ahí el Viking, que está al lado, pero ese es bar. Es bar, no es de concierto. Eso no, para... Bueno, tenemos una sala muy maja que es la Revis. Hombre, la Revis, un pedazo de sala. Y luego el cocodrilo, que es el bar del de Barney, que está ahí al lado donde yo vivo, que sí, también está bien. Que de vez en cuando hacen algún acústico, sí. Así un poquillo. Porque también es muy chiquitillo y tampoco. Un escenario no te cabe. Como Natape, que ha hecho algún acústico. Sí. En la Thunder, además. En la Thunder. Acuérdate. Sí, señor. Luego ya está ahí el Gruta, que está... Ya, bueno, el Carabanchel ya hay más. El Gruta, hay unos cuantos ahí. Bueno, es que depende de los bajos de Opañel y eso. Sí, los bajos de Opañel, ahí hay... Sí, hay varios ahí. Y todos esos que están ahí. Ahí hay varios, ¿qué tal? El Texola, que también ha hecho algún Texola, sí. Algún acústico. Sí, el Texola también es chiquitillo, entonces también para hacer acústico vale. Está muy bien, sí. Pero si un eléctrico, no. El eléctrico en el Enterdash, ahí está. En el Enterdash. El técnico de sonido también es músico, también puedes saber. Barracudas, que también. Es una también. Estuvimos hace poco viendo a Leyenda. A Leyenda, el 30 aniversario. Una sala que llevan 30 años también. Sí. Y Leyenda tocó en el 30 aniversario también de la sala. Sí, guay. 30 años la banda y 30 años el Garito. Madre mía. Es increíble, sí. Qué bien suena allí los conciertos, sí, Ya ves. Me pasa que hace un calor espantoso. Sí. Calor, madre mía, para los músicos, sobre todo para la batería. Sí. Se asfixia ahí, Ese... Está todo tan juntito, tan juntito, ese buen rollo que te da para, rollo, para la gente, pero es verdad que... Mira, está la del el perro de la parte de atrás del coche, que también está muy bien. Y suena, se oye muy bien. Tiene un técnico de sonido muy bueno, sí. Tiene un técnico bastante bueno. Sí, sí. Que estuvimos subiendo a Romeo y a estos, a la de Mantua, y muy bien. Muy bien, no, hay muy sitios bien. Que, madre mía, que hay sitios que molan un montón. Y bueno, vamos a poner otra canción de este trabajo. Y ya nos vamos, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí. Que luego nos pilla el toro. Sí. ¿Qué canción pones? Pues mira, The Best For You, que es la cuarta. La es una para ti. ¿Eh? La bestia para ti. No, lo mejor de ti. Ah, lo mejor de ti. The Best For You. The best. Lo mejor para no, la bestia. Ti. Tú ya vas por lo bestia. Ah, lo bestia. Él ya se va por Satanás. Aquí, y eso. Aquí grito poco. Aquí tampoco. Bueno. Aquí se ve que la señora me ha domado. La domado. Saluda, está el micro abierto. Puedes saludar. Y hola. Saluda a mi marido. Saluda a mi mamá también. A mi mamá. Hombre, las mamás son... A las madres, que son muy importantes. Son muy importantes las madres, que nos han dado la vida. Sí. Bueno, la mía ya no existe, desgraciadamente, pero bueno. Pero la mía tampoco. La tuya tampoco, pero bueno, hay que reconocer que las madres... Ahí están, ¿a que sí? Sí, por supuesto. Porque ellas van a estar siempre ahí contigo. Siempre han aunque no estén en vida, pero... Sí. Pero están ahí. Pero están ahí. Están al otro lado. Además, siempre todo lo que haces, lo haces un poco pensando en aquello, ¿no? En todo lo que... Claro. Todo lo que te llenó, todo lo que hizo y, bueno, hasta aquí, ¿no? Que dices... Exactamente. Aquí y mientras estoy... la hayas disfrutado bien, la, pues ya has está. Disfrutado. Lo has disfrutado los X años que hayas ido, exactamente. Ya está. Bueno, que se ha ido, pues se la va a hacer. No podemos hacer nada. No, así que no, la vida, no, no. La vida es así. Siempre te quedan cosas, ¿verdad? Sí. Por, haber, por decir, pero cosas bueno. Por hacer, porque desgraciadamente no todo está hecho a la medida. Ni, y piensas que va a durar y, bueno, pues llega un momento en el que dices, aquí está, se acabó, y dices, hostias. Hostia. Y todo lo que tenía que hacer y decir, ya no puedo, ¿no? Ya no entonces, puedo decírselo, pero... Eso es una buena, lo de no dejar nada para mañana. No, no, no, es verdad. Querer es mucho a vuestras madres y menos beber y conducir, todo lo demás, no lo dejéis para mañana. Que la da un disgusto a la pobre mujer también. Sí, claro, pensad en ellas. Pensad en ellas. También un poco. Las pobres están ahí preocupadas siempre. Sí, es verdad. Por ti, así que... Sí, no preocuparse mucho, sí, es verdad. Bueno, vamos con esta canción. Love is your love. Love is you. I feel it through all my love. Love is you. Love is you. I feel it through. Bueno, pues aquí teníamos esta baladita tan chachipiruli. Madre mía, que estamos como los abuelos Cebolleta, aquí de recuerdos, ¿eh? No, sí, verdad. De recuerdo. Madre mía. Cuando nos juntamos, ¿eh? Claro, es que eso son tantas vivencias, Estela, que... Ya te digo. Estamos recordando la época... ¿Cuándo volverán? Madre mía. La época que estaba... Machete y... Machete ahí. Y Juanillo. Juanito, cierto. Juanito. Anteriormente Javi. Estaba con Javi, con Juan. Al principio, y que luego en ese también se han grabado muchos videoclips. Sí, entre ellos uno de ellos que salimos nosotros, ¿eh? Salimos nosotros en Escaramuza. Anda. En Escaramuza. ¿Sí? Nos lió el Santi. Venga, que deje salir. Tienes que salir. Él salía de jefe malo. De político. Y yo, político, sí, y yo había hablando con unas chicas. Salía de la cárcel. Como tenía las rejas puestas, salía de la cárcel, sí, sí. Salía de la cárcel, sí, sí, de la cárcel ahí. Madre mía, Escaramuza, otro guerrerazo, ¿no? Otro guerrero. Otros. Ya ves. Casi nada. Madre mía. Un templo, de la música al talismán, ¿eh? Madre mía, y además ahí han tocado un montón de bandas, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Habían tocado las bandas que he visto yo ahí, ¿eh? Madre mía. Mira, sí, hizo un especial. Te decía que ¿te acuerdas que hicimos un especial de bandas que habían actuado? Ah, sí, sí, porque fue por el motivo de que cerraran. Sí, de cerrar, sí. Hicimos un especial ya, sí. Que estaba por ahí colgado por internet y tal. Y ya buscamos, ¿verdad? Buscamos bandas que decimos, venga, vamos a poner a estos, a los Cronofobia, no sé qué, a los Sábados, no sé qué. Mira, algunos incluso los presentaba yo, ¿eh? Algunos los he presentado yo, los he llegado a presentar yo también. En las nuevas no. Del Nomás con Corazón de Acero y Rubén Sykes, sí, es cierto. Rubén Sykes, exactamente. Sí, que venía de Mérida, que venía. Méntrida. Méntrida, sí, sí, sí, sí. De Méntrida. Méntrida de Pro, él tiene su proyecto en solitario ahora. Ah, también. Sí. ¿Ah? Que lo recomiendo porque la verdad es que. Yo recuerdo que tocaba la guitarra, ¿no? Y cantaba versiones, ¿no? Sí. Al principio, ahora ya tendrá sus temas, ¿no? Sí, se lanzó, empezó a componer, tiene temas súper chulos, tiene un par de videoclips muy majos que los seguís en su página de YouTube, de verdad. Y mola. Yo tengo el placer de producirle y hacerle el bajo de sus temas, pero es un tío con mucha capacidad creativa, es muy ochentero, pero me gusta mucho el rollo que le da y además va absorbiendo un montón de música más actual tal y la fusión que está creando es súper interesante, ¿verdad? Merece porque yo recuerdo que Pedro de Corazón de Acero le ayudaba mucho con todo esto de la guitarra y tal, sí. Cuando el chico empezaba y todo. Sí. Pues si tenéis ocasión, pues habrá que verlo, redes, sí. Echarle un oído porque tiene cosas. Sí, yo lo tengo por el Facebook, o sea que le buscaremos y le buscaremos, ya le diremos, pásanos algo que tenemos que pincharlo por aquí. Hombre, aquí pinchamos aquí. Hay que dar el cacho a esas bandas que, madre mía, que merece la pena que la gente lo escuche. Sí. Que sepan realmente que. Más es la generación que viene detrás nuestra. Exactamente, entonces, por eso. Claro. Hay que darle el empujoncillo que nos dieron pues en su momento. En su momento, claro. Exacto. Ahí está. Sí. Exactamente. Que, sí, sí. Porque madre mía. Que aquí no. La música no está muerta. Aquí la música sigue viva. Sigue habiendo música y sigue habiendo banda. Es cierto. Y como lo he dicho muchas veces, dices, aquí no eres profeta en tu tierra, mándalo al extranjero, que ya verás cómo ahí te van a hacer caso. Por supuesto. Anda que no están saliendo bandas, mira, lo de Leyenda ahora se van a los Estados Unidos. De puta madre. Claro que maravilla. Sí. Claro que sí. Ojalá les valoren todo lo que no les han valorado aquí en su momento, ¿sabes? Pues exactamente. Sí. Pues que puedan conseguir el disfrutarlo y hacer disfrutar a aquella gente, ¿sabes? De pues verdad sí. Que sí. Exactamente. Sí, porque lo merecen tantos años de esfuerzo, de sacrificio, ya ves. De sudor y a veces sin sabores. Sin pues sabores. Yo creo que merecen estas pequeñas recompensas que lo que nos llenan es el alma, no el bolsillo. Sí. Pero a veces que te llene el alma vale más que cualquier otra cosa, sí. De verdad. Uh-huh. Digo, el dinero se te acaba, se te agota ya ves, rápido ya y esas cosas, pues mira, qué rato más agradable hemos pasado con todas ya esas ves. Cosas. Y, todas esas vivencias. Y que esos gente momentos. Que viene de fuera de Madrid a tocar y que se tengan que ir ese mismo día sí. A su casa otra vez, a unos cientos de kilómetros, bastante. Porque tienes que currar al día porque siguiente. Tienes que currar al día siguiente. Hacer eso es un mérito. Eso es un mérito muy grande, muy grande. Un mérito. Y eso lo han hecho muchas bandas. Y muchas bandas, que yo conozco. De venirse el sábado bien tempranito a tocar a Madrid y volverte a las 12 de la una, a la otra vez para allá, a tu tierra. No poder ni disfrutar. Nada, nada, nada. Y porque al día siguiente tienes que estar en el trabajo. Sí. Y no ves apenas la ciudad porque estás entre la prueba de sonido y tal. Es que no ves nada. Intentas algo. No disfrutas de nada. No. Nada. Ves el garito y ya. Es verdad, es curioso porque, claro, es una experiencia meramente profesional, sí, pero sin ninguna remuneración. Dices, ¿cómo es posible? Exacto, es curioso. ¿Cómo es posible? Eso, sí, ¿verdad? ¿Cómo es posible? O cuando vais de Madrid a cualquier provincia, no es lo mismo. Que en otros países sean profesionales y aquí no sé. Sí, es curioso. No lo entiendo, es que es una cosa que dices, joder, que debería ser aquí a todo el mundo pagarle un dinero, no sé. Es que dinero hay. Sí. Dinero hay precisamente claro. Para que esa gente no tenga que estar buscándose las habichuelas de pintor o de esta... Exactamente, y sobre todo talento. Es que hay tanto talento en este país. Mucho, de bandas, mucho. De bandas increíbles, ¿sabes? Sí, que lo pasan que tú dices desapercibidas. Es Rubén Sáenz, eso. O sea, que el chico tiene talentazo total. Sí. Y tantos grupos que hay por ahí. Y tanta gente, no es sé. Que hay tantas, pero... es que si te pones a nombrar al final te sentirías mal porque te vas a olvidar de algo. Sí, te vas a olvidar de alguna. Sí. Pero de verdad, hay muchísimo. Y gente talento. Muy joven, y gente más mayor, y gente de todo. O sea, ahora, por ejemplo, Morphine está de gira por Europa, sí, de teloneros de otras bandas, ya, pues que son muy grandes. Los ¿no? Anchor, por ejemplo. Exactamente. Anchor han salido también. Sí. Por eso te digo, son gente son que lo único que se hace es reconocer el trabajo tan bueno que llevan haciendo un montón de años. Mm. Son bandas muy grandes. Sí. Ángelos hasta más bandas, que es lo claro, de mola. Ángelos sí, Apátrida, que también anda que no han girado por ahí también. Crisis, claro. Hay tantas bandas. Crisis, y... sí. Que hacen más caso fuera que otros. Aquí. Sí. Muy triste, ¿eh? Por Europa y por otros continentes, ¿eh? Que también. Y hablando de nuestro idioma también las hay, ¿eh? Claro. Ya te digo que las hay. Sí. Que, madre mía. Hay un librazo, coño. Hombre, mira a nuestro amigo Liedemann, que con su Entre dos tierras, ¿no? Sí, sí. Que un tipo como el cantante de Rammstein se cante una canción en castellano con todos sus huevos. Exactamente. Pues tiene eso, mucho eso, mérito. Tiene mucho ¿tiene mérito, mérito para mérito, él, claro que pero sí. Sobre todo para Héroes del Silencio, porque lo que hace en el fondo es reconocer a Bunbury y compañía que un temazo como aquel, hoy, en el siglo XXI, en el 2025, está ahí, latente. Ya ves. Y con alguien que no tiene nada que ver con el rollo de ellos. O sea, fíjate si era bueno. Exactamente. Ya ves, sabes. Exactamente. Y eso. Y ponerse a cantar en español. Con el, además el alemán, que es así más. Sí, sí, sí. Buah. Sí, sí. Atreverse a eso. Tiene su marido, sí, sí, sí. Es curioso, porque claro, tú fíjate que es buena de escándalo. Porque el inglés, bueno, te cantas en castellano. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Pero el alemán, que tiene lo suyo, o francés, o eso, bueno, pero es que el alemán, buah. Yo que lo estudié en la escuela de hostelería, madre mía, ¿eh? Fíjate, ahora me viene a la mente, los conoceréis seguro, se llama Mind Driller. Ah, sí. Sí. Que, una banda que te pueda cantar en varios idiomas en la misma canción, tres, Steffi y los chicos que cantan de escándalo, en alemán, en inglés, tal. Para nosotros es impensable, pero fíjate que por fin se reconoce este tipo de bandas, ¿no? Y se puede hacer, sí, se puede hacer, claro que sí. Y llenan ahora los sitios, pero ¿por qué? Pues el trabajo muy duro de Javi con sus composiciones, sus mezclas, tal, el tío currando, claro. O sea, es un trabajo súper duro y al final ahí está, ¿no? Hashwood, que es el otro proyecto que tiene, que es más tecno, menos metal, pero mola muchísimo ver ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí. Y que cala en la gente, que eso es importante. Yo los he visto aquí en Madrid, en la Sala del Sol, por ejemplo, y ver un espectáculo de gente súper góticos con máscaras, tal. Digo, hostias, esto... Por un momento pensé que estaba en otro país, en otra ciudad. No me imaginaba que estaba en Madrid en Sol, ¿no? Dije, hostias. Y la sala llena de gente súper extraña, y dije, ole. Joder, qué guay. De verdad ya que me sí, hubiera gustado a mí verlo, eso. Hay un empujón. Qué guay. Vienen a Madrid otra vez, creo que es en mayo, un festival en Leganés. ¿Puede ser? Ah, sí, sí. Ah, sí, el festival sí, ese del Legaleo, sí. Allí nos veremos. Del Legaleo, sí. Yo no me lo pienso perder tampoco. Ese es un buen festival, sí. Me sí. vuelven loco esta gente, son buenas muy bandas buenos. Salen muy buenas ahí, bandas hay ahí, buenas sí. Buenas bandas, sí. Hay variedad ese sí. día, sí. Mola. Uh-huh. Grupos que también les han metido ahí en el cartel y, claro. Y muy bien, ya te digo que... Está muy bien, ya te digo. Los Geadon creo que está en Silvania. Sí. Estaban, eso, Mind Driller. Sí. Y no sé qué más. Avalanche también. Sí. Pero tú fíjate que sí. Mola un festival de este tipo con tanta variedad. Variedad, mucha variedad. Tanto. Eso mola. Y habrá tanto. Gente que le guste una cosa, habrá gente que le guste otra. Que le guste otra, otra y ya está. Habrá gente que le guste todo. Es que eso es lo que mola. Claro, claro que sí. Tenemos la suerte de tener esa diversidad. Casus Belli, Mind Thriller, Geadon, Valkyria. Y eso, y luego estaban Avalanche también y Sylvania. Que vamos, es que. Cartelón, madre. Es un cartelazo. Ahí en el Legaleo, que sí. Madre mía, suena muy bien. Y los conciertos, suena muy bien. Me río porque digo, bueno, si es en el Legaleo y no toca Panzer, no se joderá nada. Que me perdone el Pina de compañía. Pina, si nos estás escuchando, ya sabes, ¿no? No vayas ese día, que a ver si se va a romper algo. De público sí se puede. Sí, hombre, de público sí, ¿no? Pero que, pero no salga al escenario, sí. ¿No? A cantar. Ay, así es, sí, el sábado negro. Sí, sí, sí, exacto, es increíble, negro. Increíble. ¿Por qué te crees que luego lo grabó otro? Otro, eso lo dijo. Tuvo la espina de decir. No me extraña, es no que extraña, dices, ¿tubra? Todo lo que puede salir mal me sale mal. Pero este día. Es que no puede ser. No puede ser, no puede ser. Ahí se habían aliado los planetas. Sí, es imposible. O planeta o algo, es que no es normal. Ese día estaban los planetas revolucionados o algo, porque no es normal que aquel día le saliera todo mal, ¿no? Ya lo sabes. La grabación de Dico, vaya. Es verdad, Sí, sí, vaya. Y luego pudieron salvar algo de la grabación, sí, porque sí, sí. Digo, pudieron para salvar algo, pero lo que salvaron, madre mía, cómo ha quedado el resultado. Y mira que los discos de los años 80 sonaban fatal, muchos de ellos, desgraciadamente también. Sí. No podemos decir nada. No, había canciones buenas, pero lo que pero es con mala calidad. Pero de mala calidad, desgraciadamente, es así. Pero me ha ido evolucionando esto y España ya estamos a nivel. Ahora mismo. Es que sí, ya no estás en ningún país en ese aspecto porque realmente no tenemos nada que envidiar a nada. Ya ves. Ni en producción y en talento, mucho menos. Y en técnico de sonido, que ahora salen técnicos de sonido muy buenos. Ahora tenemos también técnicos de sonido muy buenos. Todavía hay alguna sala por ahí que todavía hay algún técnico que está principiante. Pero hay algún T-1000, como digo yo, que ya está obsoleto. Hasta obsoleto. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, ya aprendí. Bueno, pues ya habrá que ir siguiendo, ¿no? ¿Qué? Sí, hay que poner una canción para finalizar. Por eso. Y despedir y decir, uy, ¿dónde se puede pillar? Porque si seguimos hablando, podemos estar aquí hasta la una. Sí, bueno, porque aquí con Carlos nos podemos estar, yo qué sé. Sí, se no nos va el metro, el autobús y todo. Sí, cuando estás tan a gusto, Estela, no te das cuenta del tiempo. El tiempo pasa. Sí. De repente ves la hora y dices, uff. Cuando estás encabronado. El tiempo pasa más despacio. Muy despacio, te da esa sensación. Aunque el tiempo es el mismo, porque sigue. Pero ahora vuela, ¿eh? Pero vuela. La gente viene y de repente dices, ¡hala! ¿Es esta hora? Sí, realmente es así. Es que miras un momento y dices, ¡ah, esta hora! ¡Ah, bien, vale, está bien! Y de repente. Pasa, como si pasaran 5 minutos y vuelves a mirar y dices, ¡oh! Pero si es esta otra, pero, y dices, ha pasado pero no puede ser, no creo. Sí. Bueno, pero si lo he visto hace 2 minutos. Algo más que añadir, que quieras saludar a. Pues daros las gracias, de verdad. Al vecino del octavo que te está poniendo la música a tope todos los días. Bueno, en este caso soy yo el que les tengo que pedir perdón por poner la música. Perdón. No, de verdad, agradeceros este rato. Estas vivencias y la voz que nos dais a todos los que pasamos por aquí, que, pues ya ves, que desgraciadamente no la tenemos en otros muchos medios, ¿sabes? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por las vivencias, por los momentos y por la oportunidad de que la gente nos pueda escuchar, de verdad, pues gracias sí. De todo corazón. Y como nos vamos a ver en muchos conciertos y muchos rollos, nosotros nos seguiremos viendo y contando historias. Hombre, por supuesto. Fuera de micro. Claro que sí. Fuera claro de micro. Que sí. No, pues fuera de micro se cuentan cosas que a veces. También no. Se cuentan cosas claro que se van a quedar fuera sí, de micro. Que, bueno, si lo hubiésemos grabado para Instagram, seguro que algo a lo mejor salía. Algunas veces hemos hecho algún vídeo para Instagram y de hostia, pues los intríngulos de esto, como cuando se graba un disco, igual sí, que ahí a lo mejor las tomas sí. Falsas, a veces se saca alguna toma falsa de esa. Además, es este formato de siempre sí. Que es en directo, en vivo y en directo. Eso, no hay trampa ni cartón ni nada. Sí, que luego no se escucha la gente enlatado, porque luego enlatado hoy en día anda que no hay gente que escuche. Sí, claro. Porque a ver, tampoco tienen. sí, que el tiempo este necesario radio, para escucharnos exacto, en directo, a lo mejor. Sí, pero bueno, por lo menos el que nos escuche, que vea que no pero lo hemos pasado yo bien. Yo sé de mucha gente que nos escucha después. Sí, sí, sí. Y ojalá más de uno nos escucha lo pasen después. Como lo hemos pasado nosotros. Mm-hmm. Cuando nos oigan. Y a los que mando un saludito a todos. Y a todas. Y a todas. Que paséis genial. Gracias a vosotros y a vosotras, pues el programa La Mansión pues sigue aquí. Hoy sí es el 1096, es que la semana pasada dije el 1097, no me he confundido. Hoy sí es el 1096. Hoy es el 1096, ¿no? El otro era el 1095. 1095. A lo mejor no dije el 1095 porque a lo mejor me decían la rima, con la rima. Ah, yo qué sé, ¿sabes? Con lo que eres tú, y es, como es el 1096, no hay rima con el 6, ¿no? El 1096. 666, ¿no? No des ideas. No des ideas. No des ideas. No des idea 666. Bueno, vamos a despedir con el último corte, si quieres. O... Sí, perfecto. Sí, perfecto, pues vamos con ello. Pues buena, larga vida. Eso. Y que nos sigamos bien. Claro que sí. Que riamos y carremos y esas cosas que se suele decir. Vamos con ello. Esta canción. ¿Que se te ama? Sí. Sí. Ella. Vale, ella.